Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Cine Alternativa, acá por FM Capital 88.5. Estamos saliendo en simultáneo por De Sur FM Jacobacci, así que le mandamos un saludo a toda la gente de allá. Empezábamos escuchando a la banda Alternativa, una banda de post-grunge llamada Sitter. Ellos son sudafricanos y el tema que escuchábamos es un cover de George Michael, muy conocido, Careless Whisper, un tema que salió en 1984. Bueno, una muy buena versión de esta banda que es parte de su cuarto álbum, Finding Beauty in Negative Spaces. Es una banda de las tal vez más conocidas de Sudáfrica en cuanto a este estilo. En el año que, en el 2007 que salió este disco, bueno, esta banda realizó gira con muchas bandas de Estados Unidos presentando este disco, como Three Day Grace, Breaking Benjamin, Three Doors Down, bueno, y muchas bandas más, Nickelback, entre otras. Es una de las bandas que están activas al día de hoy y realmente les va muy, muy bien. Lo que vamos a arrancar con algo tal vez de nu metal o algo un poquito más duro, ese es con Kid Rock. Kid Rock se llama Robert James Ritchie, pero su nombre artístico es Kid Rock. Él nació en el 71 en Michigan, en Estados Unidos, y es cantante, compositor y actor. 5 veces fue nominado al premio Grammy. Su estilo mezcla mucho, fusiona muchos estilos, digamos, rap, rock, blues, heavy metal también, funk, bueno, en fin, country. Él empezó en 1988, pero recién casi 10 años, no, 10 años después se hizo conocido con su disco Devil Without a Case. En ese disco traía el tema Back with Dava, por ejemplo, que tiene un videoclip, Cowboy. Bueno, llegó a vender 11 millones de discos y años después siguió estando bien arriba en la palestra, digamos, de los compositores y de los músicos de Estados Unidos. En el 2000 sacó un disco de canciones remezcladas y remasterizadas que no tenía los derechos de sus primeros álbumes y agregó algunos temas más, dos temas de ellos. El disco se llamó The History of Rock y puso dos temas nuevos, American Badass, que es el tema más exitoso, y Abortion. American Badass es un tema que de base usa Seth Botro de Metallica. Bueno, es un tema que se le dio mucha difusión. Así que vamos a escuchar dos de los temas icónicos de Kid Rock de hace ya casi 20 años. Vamos a escuchar, empezamos con Back with Dava y después con American Badass. Estás escuchando Sin Alternativa hasta las 7. Oh, Sin Alternativa por Capital 885. And I've set up and tore down this stage with my own two hands. We've traveled this land, packed tight in minivans. And all this for the fans, girls, money and fame. I played their game and had to scream my name. I will show no shame, I live and die for this. And if I come off soft, fix you on this. Are you scared? Devil without a cause. And I'm back with the beaver hats and Ben Davis slacks. 30 pack of stroll, 30 pack of hoes. No Rogaine in the propane flows. The chosen one, I'm the living proof. With the gift of gab from the city of truth. I jabbed and stabbed and knocked critics back. And I did not stutter when I said that. I'm going platinum selling rhymes. I went platinum 7 times. It's still the ill and wanna see us ride. I guess because the only God knows why. Why? Escuchábamos Kid Rock haciendo Back with Dava y después haciendo el tema American Badass, como escuchábamos con una base del tema Seth Botrow, del disco negro icónico de Metallica, muy exitoso por cierto, del año 1991. Seguimos con otra banda norteamericana, una banda de post-grunge llamada Stain. Esta banda liderada por Aaron Lewis, una banda que empezó, se formó en 1995 y su primer disco fue más bien new metal, o más para ese estilo. Ya en su segundo disco cambiaron su estilo de la mano de Fred Durst, quien fue el padrino de esta banda. Luego de que hicieron un show juntos, le gustó mucho, así que decidió apadrinarlos y hacerles grabar el segundo disco, que se llama Break the Cycle, que salió en el 2001. Este disco realmente le fue muy bien, vendieron muchos millones de copias. La primera semana vendió casi 1 millón de copias en Estados Unidos. Y bueno, tocaron juntos algunas veces, Aaron Lewis y Fred Durst. Él también tiene discos solistas al día de hoy, pero esta banda le fue realmente muy, muy bien. Outside es uno de los temas muy conocidos de este disco. It's been a while, Fade. Fade es un tema que sonó muchas veces en la televisión, también For You, la balada de Epiphany. Bueno, es un disco realmente muy, muy, muy bueno y el disco más exitoso de esta banda, de Stain. Así que vamos a escuchar dos temas de esta banda que se hizo conocida gracias a Fred Durst de Limp Bizkit. Vamos a escuchar los temas Outside y It's Been a While. Sin alternativa. I'm looking in, I can see through you, see your true colors inside your ugly, ugly like me. I can see through you, see to the real you. Grunge, new metal, punk rock. Sin alternativa, lo mejor que te puede pasar. Since I could hold my head up high, and it's been a while since I first saw you, and it's been a while since I can stand on my own two feet again, and it's been a while since I could call you. Fucked up as it all may seem, the consequences that are rendered, I stretched myself beyond my means. It's been a while since I can say that I wasn't addicted, and it's been a while since I can see I love myself as well, and it's been a while since I've gone and fucked things up just like I always do, and it's been a while, but all that shit seems to disappear. Escuchábamos recién Stain haciendo Outside y después seguido salía It's Been a While, dos temas de su éxito Break the Cycle, un gran, gran disco. Vamos a seguir con la banda Live, es una banda formada en Estados Unidos en 1988, una banda que se dio a conocer en el año 94 con su disco segundo trabajo, Throwing Cooper, un disco que traía muchos temas clásicos, como Selling the Drama, Lightning Crashes, una banda que le fue muy bien en esa época, fue muy conocida, comandada en ese momento por el cantante Ed Kowalczyk. Este cantante años más tarde se iría y estaría tocando solo, siendo solista. En su lugar está Chris Jean, otro vocalista. Y bueno, tuvieron una serie de problemas con denuncias, cruzadas por dinero y todo. Bueno, han hecho que la banda siguiera con otro cantante y Kowalczyk de modo solista. Es una banda que le fue muy bien, como decíamos, a mediados de los 90. Y después tuvo una meseta, realmente no pudieron estar otra vez ahí arriba. Sin embargo, después de este disco, como el segundo, como Throwing Cooper, sacaron también otro disco como Secret Samadhi en 1997, que realmente también les fue bastante bien, tal vez no como el multiplatino anterior, pero tuvo temas que sonaron mucho por muchos lugares. Como La Kinney Jewels, Rattlesnake, Turn My Head, que es una semibalada, o Freaks. Es una de las muy buenas bandas que nos dio la década del 90, que sigue tocando hasta el día de hoy, pero ya con otro cantante y no con el éxito que supo tener en aquella época. Vamos a escuchar dos temas de su tercer disco, Secret Samadhi, de 1997, el tema Freaks y Lucky's Choice. If the mother goes to sleep with you, you run and tell her all to. If the mother bears your children without tears, without the usual cost of labor. If the mother goes to bed with you, will you run and tell the neighbors? Will you hide behind that getup that you wear? Will you take the first deer that comes into contact with a blade like Guinness on the hill with dawn? Will you call her a freak? Will you call them freaks? If the mother goes to bed with you, will you run and tell the papers how she picked you from a line up in downtown Philadelphia with a cigarette hanging out of your mouth and Henry Miller in your back pocket? You little fucker. If the mother goes to bed with you in the bowels of the cathedral, will you render her asunder with what she really needs? That beautiful silence with some talk about finding yourself in the mother's arms. Will you call her a freak? Will you call her a freak? usual cost of labor. Labor, labor, labor. New Metal Punk Rock. Sin alternativa, lo mejor que te puede pasar. It was an evening I shared with the sun to find out where we belong from the earliest day. We were dancing in the shadow. More wine, 'cause I got time. More skin, 'cause I got to eat it. Escuchábamos Live. Freaks salía primero, después el tema Lakini's Choice de su álbum Secret Samadhi de 1997, un gran disco de esta banda. Vamos a seguir ahora con los norteamericanos Cold. Cold es una banda que tuvo un relativo éxito en el 2004 con su primer disco, llamado también Crossfade. El grupo está comandado por el cantante y guitarrista Ed Sloan, por Les Hall, cantante también, y el bajista Mitch James y James Branham, que es el baterista. La banda se formó en 1999 y recién en el 2004 pudieron sacar un disco bajo el sello de Columbia. En el 2006 sacaron su segundo disco llamado Falling Away, y al no tener el mismo éxito que su antecesor, el sello Columbia, en el cual de ellos eran parte, los echó. Algo que hace Columbia, hecho con muchas agrupaciones, cuando no los números no son lo que ellos quieren, directamente los echan del sello. Y bueno, la banda años después de separarse un tiempo, firmaron con otro sello, como Eleven Music, y sacaron un disco como We All Bleed en el 2011. Es una banda que hace un rock alternativo. Es cierto que su primer disco es el más conocido y tal vez el que tiene los temas más emblemáticos, pero los otros discos también son bastante buenos. Vamos a escuchar a este grupo que se llama Crossfade. El primer tema va a ser So Far Away y después su tema muy conocido, Cold. I've been changing, but you'll never see me now. I've been changing, but you'll never see me now. I'm blaming you for I've been changing. looking back at me. Escuchábamos Crossfade haciendo So Far Away primero y Cold después de su álbum Crossfade del 2004. Un muy buen grupo para tener en cuenta. Ya estamos terminando esta edición de Sin Alternativa acá en FM Capital 88.5. Nos vamos a despedir como siempre con alguna banda de punk o punk rock. En este caso va a ser Ramones. Estamos escuchando un disco clásico de ellos como Mondo Bizarro, que salió en 1992. Con muchos temas conocidos que estamos escuchando de cortinas, Poison Heart, un tema bueno que tuvo su videoclip y fue muy bien. Strength to Endure, otro tema también muy conocido de ese disco. Un disco que este tema, por ejemplo, que tiene los créditos Didi Ramón y Daniel Rey, que era el productor, es uno de los tres temas que les hizo Didi Ramón antes de irse. Porque es una historia un poquito larga, pero resumida, se trata de que ellos lo sacaron de la cárcel, pagaron la fianza, como devolución él les dio estos temas, y CJ Ramón empezó a ser el bajista de esta agrupación. Un disco que tuvo muchísimo éxito, también salió en la película Cementerio de Animales, este tema, y de Stephen King, Cementerio de Animales 2, ¿no? En la 1 también tenían un tema. Y bueno, es un gran disco de, de Ramones y uno de los clásicos de los 90 o principios de los 90. Nos despedimos hasta la próxima semana. Fabián Sanzana en los controles, Mauro Fernández en la conducción. Esto fue Sin Alternativa. Nos despedimos entonces con Ramones haciendo It's Gonna Be Alright y Poison Heart. Hasta la semana que viene. Right.